Recomendación, chicos, para. Recomendación, chicos, del boliche. Necesitan contratar más gente. Lo que sí les digo, que contraten gente de la escuela, porque si no, tampoco nos da. Bueno, ¿entendés? Yo para otro lado. Bueno, estoy en el Monserrat, en la Averna. Estamos acá. No fuimos al boliche, porque no sé. ¿Qué pasó que no fueron? ¿No les gustaba el boliche? No, fuimos otro boliche. Horrible estuvo, pero no. ¿Qué sé. Boliche? Josefa. A Josefa. Muy poca gente, ¿no? Enteramos. Horrible, estuvo horrible, pero nosotros lo pasamos bien. Sí. Dice, pero no sé, ¿qué? En un momento llamó ella al boliche. Después, no sé, se nos pasó algo a las... Dijimos, no, las 5 de la mañana. Pero fuimos a la salida espectacular. Fue lo mejor que hubo. Sí. Que no, como la subió, la mandamos y tuvo el cine. Josefa, ¿cómo estuvo? Horrible. Se sí. Mi compañera. Horrible. Más o menos, ¿cuántas personas decís que habían? 10 personas, ¿cómo? 20. Pero horrible. Los tragos a la misma, el mismo precio estaban. Sí, nos regalaban, en realidad. Los regalaban, ya. Pero nosotros somos gente. Claro, cosa que no es, pero igual. Bueno, ¿alguien quiera mandar al frente? Al Andy Cali, que es el más borracho del mundo.